Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que pienso, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, libreto de siempre tan repetido, ya. Siempre tan repetido.